Hola, para Radio 6 de Milla, el programa Venceremos. Hoy, 15, estamos conmemorando la jornada de protesta del año 17 contra el gobierno de Macri, la reforma laboral y la reforma previsional, que nos pegaron, nos castigaron bastante. Incluso hay un compañero acá que perdió el ojo que va a hablar. Y estamos, de alguna forma, también criticando al gobierno actual porque no ha cambiado nada nuestra situación. Los salarios, nuestras jubilaciones son a la baja. Y el otro problema muy significativo que hay, aparte de la vivienda, aparte de lo geriátrico, es que hay 800.000 trabajadores este año y 1.200.000 el año que viene que no se van a poder jubilar porque no le dan los 30 años. La ley dice que tienen que tener 30 años de aporte para poder jubilarse. Y como no los tiene, esa gente no se puede jubilar. Entonces están esperando, que acá justamente estamos enfrente del Congreso, hacer una ley. Ahora, esa ley los va a agravar de una forma impresionante. Tanto los activos, porque de hecho todos los activos, la plata sale de la explotación de los activos, como los compañeros que se tienen que jubilar, que tienen que pagar cuotas, van a ser carísimas las cuotas. Entonces, estamos queriendo de alguna forma presionar a los diputados para que modifiquen los valores de la moratoria. La moratoria es un robo, nosotros no debemos nada, los trabajadores han trabajado y nosotros que ya estamos jubilados y los que están en actividad han trabajado toda su vida. Realmente la moratoria es un robo, no queremos que los trabajadores paguen nada. Creemos que eso es un punto de unión muy importante entre los trabajadores jubilados, que somos nosotros, y los trabajadores en actividad. Es esencial la unidad de todos los sectores transgeneracionales para poder revertir esta situación. ¿Cuál es la situación? Es el acuerdo que ha hecho el gobierno, la oposición, con el Fondo Monetario Internacional para pagar la fraudulenta deuda externa. Este es el punto, por eso estamos acá. Y yo, como militante de Fora, creo en la constitución de un movimiento entre activos, jubilados, desocupados, movimientos de mujeres, con todas sus reivindicaciones, las organizaciones, la juventud, y sobre todo estamos muy preocupados por los niños, por las nuevas generaciones, porque se van a encontrar completamente desprovistos. Entonces el futuro los preocupa, el presente y el futuro. Bueno, por eso estamos hoy acá, hacemos este acto, hay 7-8 organizaciones convocantes, veo que hay mucha gente, que esto se está poniendo bien, vamos a cortar la calle y convocamos a los que nos están escuchando y quieran venir, que están acá en el barrio, que por favor hagan asistencia porque necesitamos ser muchos. Gracias.